con la crisis económica de Estados Unidos el año pasado, se quedó demostrado que los sistemas de desregulación de la economía no sirven en el mundo. La economía tiene que ser regulada, con sus matices, por cierto, pero tiene que ser regulada. ¿Qué decían los Chicago? ¿Qué decía Jaime Guzmán? ¿Qué decía Sebastián Piñera? ¿Qué decía Joaquín Lavín? No, aquí el Estado tiene que ser un mero, digamos, un mero observador. El Estado solamente se preocupa de la seguridad y de nada más. Así no es, así es. Entonces, a mí lo que no me parece, hablemos con honestidad, seamos honestos, sino también probamos, y también tuvimos gobierno, Joaquín Novoa, presidente del Senado, fue subsecretario del Interior. Óscar Ardiles. Jaime Guzmán, el Estado, la herencia de Estado. Sí, me llama la atención. Debería ser socialista. Sí, Mario. Eso le quería decir, incluso comunista. Debería ser socialista. No, sí, sin duda. Ahora, también hay que sumarme a culpa. Hay gente que hoy día es parte de la concertación, que también fue parte de ese oscuro. ¿Cómo quién? 17 años. No sé, no voy a entrar en el dato porque si no va a ser como antes el 13 que vamos a sacar los ojos. Entonces no es que haya una acusación seria en eso. No, hay gente, por ejemplo, la Nación de las Joyas y todo eso que lo hablamos alguna vez. ¿Mm? Porque no es parte del gobierno, pero sí es un apoyo, es un gesto. Pero son votantes, son comunes. Entonces, creo que no está bien. Fueron distintas etapas también dentro del gobierno. No, sin duda. Sí. Claro que por sí. Cierto, pero, ¿qué onda en definitiva eso? Creo que... Es que ya de verdad que el palco... No sé si me acomoda, no creo que me acomode. Pero el debate está tornado en torno a la elección del 17. Pero frente a un tema relativo a más o menos Estado, yo creo que eso fue lo último que quedó bien definido. O sea, sin duda, sino, mira, lo que está diciendo Mario es cierto. El tema de Jaime Guzmán, de Sebastián Piñera... y de mucho otro, efectivamente, el concepto, si quiere, la diferencia es esta. La esencia de la diferencia entre los gobiernos de derecha y los gobiernos de izquierda es en que uno, el de la derecha, se privatizan bienes esenciales para la vida de la persona y en el otro estado no. Ahora, si hacemos una reflexión, en este último año creo que hay una presidenta socialista, pero tenemos un sistema neoliberal. Entonces, en el sistema económico, claro que tiene que haber más Estado. Ahora, yo no desconozco el mercado, no lo desconozco. Yo creo que hoy día, los tiempos que vive hoy día el mundo, no pueden desconocer y no se van a deshacer del mercado. El mercado va a ser parte de nosotros. Y conozco gente, desde la UDI hasta la extrema izquierda, que algunos quejándose del mercado más que otros, pero con su billetera llena de tarjeta de crédito. Entonces, es parte del mercado, porque yo no... Cuando tú haces esta crítica, no es que, claro, tú no quieras ser parte de eso, porque hoy día haces parte del mercado, porque el mercado hizo parte de nuestras vidas, porque en un tema de necesidades. Entonces, aquí lo que tiene que haber ser un Estado regulador, un Estado que sea el brazo regulador, donde el Estado deje de ocupar el palco, la galería, en el tema del mercado, y pasa a ser el árbitro del mercado. Y que regule con sanciones graves, por ejemplo, la colusión, como pasó hace un poco tiempo atrás, la colusión de la farmacia. Y eso el Estado lo debe hacer, el Estado debe ser el brazo motor del mercado. Porque el mercado, si existe, tiene que existir para el beneficio de las personas. No como hoy día, que muchas veces el mercado existe para el desmedro de la persona y el beneficio de los grandes grupos o holding económicos. Entonces, en eso el mercado el Estado tiene que cumplir un rol fundamental, protagonista. No de palco, no de galería. Hernán. Sí, me informan que Eduardo Frei Ruiz Tagle viene en el sector del Melón y que ya hay público esperando ahí en el sector poniente de la ciudad y también en el centro de La Ligua. Estamos en conjunto con Radio Máxima de Cabildo llevando el programa Sin Fronteras Dominical. En esta oportunidad esperamos contar con la presencia del candidato presidencial Eduardo Frei Ruiz Tagle. Hernán, mi amigo Mario... Ha realizado muchas afirmaciones y ha aludido también a algunos de nuestros dirigentes de la UDI, pero yo a eso, que es casi como deslegitimando el rol de Jaime Guzmán, en fin, a ello le quiero responder invocando a los cientos y miles de millones de millones de chilenos que han apoyado a Jaime Guzmán, que han apoyado a los candidatos de la UDI y que le han dado la confianza y el apoyo que lo ha llevado a ocupar grandes cargos en nuestro país. No, por cierto. En el funeral de Jaime Guzmán fue el presidente de tu partido, fueron el presidente del Senado, Gabriel Valdés. Pero yo me refiero a Augusto Pinochet. Fueron varias personas a quien le reconocían su gran liderazgo, su gran capacidad para realizar acuerdos. Tú bien sabes eso, si Jaime Guzmán con Gabriel Valdés fueron el que vieron el tema de la testera de la Cámara del Senado. Fue con los votos de la UDI que se eligió a Gabriel Valdés como presidente del Senado. ¿Por qué? Por una visión de país. Andrés. Veníamos recién saliendo del gobierno militar y era necesario buscar puntos de acuerdo y ahí estuvo la palabra de nuestro líder. Entonces, esos miles de millones de personas que cada día nos acompañan y nos apoyan y nos siguen apoyando es la mejor respuesta que puede existir. Tú hablas de la dignidad de la persona, del gobierno del general Pinochet, pero si por cierto que hubo errores, por cierto que lamentablemente hubo atropello de los derechos humanos, nadie puede tapar eso ni borrarlo. Como juventud queremos que eso no suceda en el futuro, pero también tengo la capacidad para reconocer los aciertos que hizo el gobierno del general Pinochet. Y, por ejemplo, en materia de apertura económica, gracias a los aciertos que hizo incluso Joaquín Lavín y los Chicago Boys, es que hoy en día Chile puede acceder a la OCDE, al grupo de países. Pero, por favor, ¿dónde está el antecedente? ¿Dónde está el antecedente? ¿Está en el gobierno de Allende? ¿En el gobierno en el cual tu partido le dio los votos? ¿En ese antecedente está? ¿En el que hizo el estatismo y la institución de las empresas públicas su máxima? ¿Dónde está el antecedente? Por favor. Seamos honestos, como tú invocas la honestidad y la sinceridad, seamos honestos y reconozcamos los aciertos. Y si también hay que ver los defectos, lo voy a reconocer. Pero tú hablas mucho de dignidad. Yo te digo, repruebo la violación de derechos humanos, pero también en el gobierno de tu presidente, de Eduardo Frei, se han violado también la dignidad de las personas en las casas Copeva. Y hoy también se sigue violando al no darle solución a los deudores habitacionales, que sufren cada día con el temor de que van a haber rematado sus viviendas. Por favor, seamos y hagamos un análisis completo y con honestidad, como tú lo dices. A ver, no midamos con la misma vara. Es completamente distinto el tema de las casas Copevas con acabar con la vida de un ser humano. No solamente uno, fueron cientos y miles de seres humanos. Pero, por favor, es completa, también se viola completa, la dignidad de la persona humana. Al darles casas que se Andrés, déjame responderte después habla tú. Déjame responderte completo. No, sí, por cierto. Mario. Mira. Primero, aquí no se está legitimando, aquí se está hablando algo que no lo digo yo, no lo dice la democracia cristiana, sino que aquí lo dice la historia, los hechos reales. Estuvieron, y así es, y eso no se llama legitimar, eso es reconocer una realidad. Segundo, esto de ir a los funerales, como ir al funeral de Juan Guzmán, ¿sabes cómo se llama eso? ¿Cómo se llama en Grecia eso? Amistad cívica. Aristóteles lo decía. Aquí uno puede tener distintas visiones políticas, pero lo más importante es que hay que tener amistad cívica y llevarse bien. Eso es algo de honorabilidad. Y tercer punto, el tema de la OCDE. El tema de la OCDE, yo creo que hay que hacer muchas previsiones. A ver, ¿quién tenemos en línea? ¿Aló? Sí. Buenas tardes. Lo estamos escuchando. Mire, mi opinión quería darla respecto a lo que decía el joven que recién estaba hablando, que el gobierno militar cometió algunos errores, algunos problemas de derechos humanos. ¿Por qué no habla bien y nombra la palabra como corresponde? Genocidio. Genocidio. Las casas Copea no mataron a nadie. Todo lo que haya pasado con el EFE, el San Santiago y todo, es cierto, se cometieron errores. Pero no podemos olvidar nunca, nunca, el genocidio que cometió el gobierno militar. Y de ahí partió también el líder que habla tanto de Jaime Guzmán. Tuvo su etapa, ya pasó. Lo mismo que nos que sacamos con lo que haya hecho Allende en su tiempo. Tiene que hablar de lo que quiere, qué quiere hacer el señor Piñera para la provincia de Petorca, qué quiere hacer el señor Piñera con respecto a la educación en la provincia de Petorca, qué quiere hacer el señor Piñera con respecto a la salud. Eso deberían plantearlo ustedes en la radio. También el candidato Frei que viene en camino tendrá que decir cuáles son las mejoras para la provincia de Petorca, porque cada uno de los integrantes que están ahí son de la provincia de Petorca. A mí no me interesa lo que quieran hacer Viña, a mí me interesa como un liguano saber qué van a hacer los candidatos. Ustedes se dedican solamente a criticarse lo que pasó antes, lo que hizo la cuota en Viña, lo que no hizo. A nosotros nos interesa el progreso de la provincia de Petorca. Muchas gracias. ¿De dónde sector nos estaba llamando, señor, usted? De Quínquimo, señor. De Quínquimo, muchas gracias. Bueno, yo no sé, quedó abierta ahí. Claramente él considera que es más importante lo que está sucediendo ahora y los temas locales. Y darle el nombre que corresponde, en este caso, a errores, dice él, derechamente genocidio. No, sé no si, pero si fueron violaciones de derechos humanos, es parte de la historia y tremendamente lamentable. ¿Cómo se llama el señor que llamó, Onan? el señor Miño, parece que era el apellido. Miño, bueno, yo concuerdo plenamente con lo primero que dijo el señor Miño, en el respecto que aquí las cosas hay que decirlas por su nombre, primero eso. Segundo, concuerdo también que aquí hay que dar debates de futuro. Para eso viene nuestro candidato, Rodolfo Frey, y que a él le vamos a dar, digamos, el pie para que él hable de los temas en concreto para la provincia de Petorca. No le voy a guardar la fiesta yo antes, ¿no es cierto?